La cultura de una juventud que reclama la paz universal y el placer espiritual logrado a través del baile y la música electrónica. Éxtasis 101, el futuro ahora. Esto es Éxtasis 101 transmitiendo en vivo. Tenemos muchas sorpresas esta noche, muchos estrenos. Casi todo el programa es de estrenos. Tenemos al integrante de Kiev que va a platicar con nosotros. Tenemos 10 cortesías para su tocada de mañana. Y muchos estrenos y tecno para ti. Esto es Éxtasis 101 transmitiendo en vivo. We'll be right back. Éxtasis 101 transmitiendo en vivo y tenemos al señor Héctor de Kiev. Buenas noches. Buenas noches. Platícanos cómo empezó Kiev, por qué surgió Kiev. Bueno, empieza más o menos a principios de 1990. Surge por, pues, querer expresar algo, ¿no? Pero, ¿por qué el tecno? ¿Por qué el tecno? Para empezar, porque no necesitas de toda una banda, o sea, de mucha gente para hacer música, sino tú solo con teclados, secuenciadores y cosas, puedes hacer tú solo todo, ¿no? La música y a tu gusto, o sea, 100% personal. Por eso. ¿Por qué? Porque tiene muchas opciones, porque los sonidos son realmente nuevos, porque puedes hacer y deshacer todo y tienes muchas... ¿Con el poder del dedo? Algo así. ¿No? ¿Cuáles fueron los primeros discos techno que escuchaste? ¿Desde a los cuántos años fue tu primer encuentro con el techno? No, pues, el primer encuentro así es como, ¿qué será? Pues 8, 9 años, no, 10 años más o menos. Con algo así como High-end y cosas así, ¿no? Y después ya, de ahí ya parte a oír pues otras cosas, ¿no? Ajá. Entre los favoritos pues está fondos así como Scott, Concept, los de la New Zone, las personas de la New Zone, ¿no? El Tecnoclub parte 1, cosas de esas, ¿no? Desde ahí empieza. ¿Y la influencia de Kiev actual, qué grupos vendrían siendo? Pues un poco de varios, ¿no? De, por ejemplo, del Euromaster en algunas cosas. El hardcore de Rotterdam. Ajá, sí. Ajá. Por ejemplo, de el Signal Out en algunos otros. O sea, tomo varias cosas que me gustan de cada grupo. Uh-huh. Y pues ahora sí que las paso muy a mi estilo. Y varían, ¿no? Son muchas, hasta un poco de hardcore. Tenemos 10 cortesías, sí, para mañana que vas a tocar. Sí. ¿Cómo las vamos a regalar? Son 10 para 10 mujeres. Exacto. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Que nada más hablen? Pues no sé. ¿O quieres poner algún requisito? Sí, un poco más de emoción, ¿no? A ver. Pues la verdad no sé. ¿Que hablen? Que hablen, ¿no? Sí. Sea fácil. Bueno, vamos a regalar ahorita 3, ajá, las 3 primeras mujeres. Sí. Y mientras vamos a escuchar el primer tema de tu próximo disco, ¿no? Disco, sí, estrenándose aquí en esto. Ah, la exclusiva. La exclusiva. El material excelente. Y ¿cómo se llama el disco? Se llama Requiem por Mozart. Esta canción se llama igual. Es el tema. Ajá. Pues platícanos un poco. Sí, o sea, el disco es un sencillo, va a tener 4 temas, uh-huh, 2 canciones en 2 versiones distintas. Por ejemplo, esta es la versión original, ¿sí? Y hay otra versión con unos breaks para que lo puedan mezclar, ¿no? Para DJs. Okay. Es el tema Requiem por Mozart, el que van a ver ahorita. Y el segundo tema que va a venir en el disco se llama Amsterdam. Amsterdam, un homenaje a esa ciudad, por el hardcore. Sí, ajá, bueno, ya escucharemos. Entonces, es Kiev y Requiem por Mozart. Requiem por Mozart, sí. Éxtasis 101. Ah, Sí, para DJ Sergio y para los Dads, para el DJ Ranulfo y DJ Raves del Malecón de La Habana, no entiendo mi letra. El Rata Cyber del Cerebro de Pakistán. Y nada más tenemos tres cortesías regaladas. Tenemos más cortesías para mujeres para el concierto de mañana, que va a ser en Insurgente Sur 640, Kiev y Excalibur, dos grupos. Cuéntanos más sobre el Kiev actual, cuántos son, cómo se alimentan del techno para poder producir lo que hacen. Pues en la actualidad, en la composición nada más soy yo, Héctor Cervantes. Sí. Cuando tocamos en vivo son dos personas, una persona que me asiste en los teclados que se llama Daniel Sánchez. Y esencialmente no somos dos personas, a veces llevamos este espectáculo, bailarina, no sé, depende, ¿no? Uh-huh. Manejamos un espectáculo así medio neón, así cosas fluorescentes, sí. Maquetas fluorescentes, líquidos fluorescentes, todo fluorescente. Esa es la idea más o menos. Y últimamente han tocado mucho, ¿verdad? Están sí, en activos. Uh-huh. Hemos tocado en varias discotecas, en eventos grandes de sonidos, cosas así, ¿no? ¿Y cómo han visto la respuesta de la gente? Pues es muy variada, ¿no? En algunas nos ha ido bastante bien, en otras no tan bien. O sea, hay de todo, ¿no? Pero en general está bien el asunto. Ahorita estamos aliándonos con otros grupos, con el Deus Ex Machina, para empezar a apoyar a los nuevos grupos, ¿no? Que vienen. Sí, precisamente podemos hacer un llamado para todas las personas que hagan tecno en su casa. Sí. Manden sus demos aquí a la estación o con Kiev o Deus. Luego por teléfono les damos los datos para precisamente impulsar todo este movimiento. Sí, para que no se queden en sus casas. Hay que salir de ahí. Sí, que nos queden y rabiar. Bueno, ahorita vamos a escuchar un poco de trance, lo último de Europa. Esto es Illuminatae, Tremora del Terra. Que marquen las mujeres y se lleven su boleto de entrada para mañana, el concierto de Kiev y Excalibur, Insurgente Sur, 6:40. Y precisamente habló una persona para preguntar dónde hay lugar para bailar este tipo de música. No hay, es no el hay. Problema, no hay. ¿Tú por qué crees que sea eso? Pues debido a que nadie hasta ahorita le ha gustado el modo. No creen mucho en esta música todavía, porque muchas gentes luego son muy apáticas. Hay muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas. Me habías comentado que decías que habían empresarios que intentaban abrir un lugar tecno y querían hacer dinero luego. Ah, sí, que quieren dos o tres veces que haya eventos y ya con eso sacar parece que mucho dinero. Uh-huh. Y no tienen paciencia o muchas veces se rodean de gente que no sabe realmente nada del tecno. Sí. Y en lugar de que crezca, pues decae rápidamente, ¿no? Son lugares que duran a lo mucho que será un mes luego, ¿no? ¿Y oportunidades para que grupos como ustedes toquen? Menos, ¿no? No hay lugares donde tocar y menos. Todos quieren ver cuánta gente jalas, todos quieren que les dejes el dinero, el billete, o sea, siempre todos van dinero. Tras el dinero, sí, okay. Sí. O sea, no te dan la oportunidad de que te des a conocer, entonces no sé cómo quieren que jales gente, ¿no? Pero en fin, o sea, ya sabes, estamos aquí. Platícanos cómo va a estar el día de mañana, qué va a haber, qué va a haber las personas que van a llegar ahí en Insurgente Sur 640. Pues todo el tiempo, antes de que toquen los grupos, va a haber música tecno, ¿no? Para empezar a entrar en un ambiente. Los ánimos. Sí, va a haber, pues tú sabes, bebida, todo eso. Luego empieza a tocar Excalibur. Después sigo yo. Acabamos y sigue un poco de música. Pero en sí, ¿qué es lo que va a presentar? Del material. En cuanto al el espectáculo, ¿qué va a haber? Pues no vamos a presentar todo lo que quisiéramos debido a que el espacio está muy reducido. Uh-huh. Somos dos grupos. Pero pues esencialmente lo que te decía, ¿no? Del vestuario así. Neón. Neón. Y que las lamparitas y que los heirlooms y que lámparas químicas. Lo que vamos a escuchar ahorita lo vas a tocar mañana. Sí. ¿Qué es? Vamos a tocar lo que sigue a continuación. Va a venir también en el segundo disco de Kiev. Esta canción se llama Amsterdam. Es algo más o menos de toque Rotterdam. Uh-huh. Y también se va a tocar mañana. Muy bien. Esto es Éxtasis 101 y estamos regalando cortesías para mujeres.